El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En primer lugar, los felicito y les agradezco porque vienen a reparar el Corazón Inmaculado. Hoy es primer sábado de mes. Me acuerdo que los primeros sábados de mes, ya un tiempo atrás, apenas venían algunas personas y los días que había liberación se llenaba. Pero ahora las cosas se están dando vuelta, es decir, se va viendo madurez, porque esto es para ella, lo otro es para nosotros, y es mejor dar que recibir. Entonces se va viendo en la comunidad cómo hay una respuesta, por tanto, los felicito y agradecemos a Dios este don. Que nos congreguemos aquí, bastante personas, para reparar las ofensas al Inmaculado Corazón. Ella va a preparar la segunda venida de Jesús. Ella dijo en Fátima que su Hijo quiere establecer la devoción a su corazón y que triunfará al final de la gran batalla que se está dando. Es una batalla que ya se está dando y hay que estar luchando. Ahora es el momento de la lucha. Y en el Evangelio que la Iglesia nos propone, encontramos una actitud de los saduceos. Ellos decían que el alma se separaba, se iba o al cielo o al infierno, ¿verdad? Pero no iba a haber resurrección de los cuerpos, para nada. En cambio, los fariseos sí decían, no, resurrección de cuerpos también, esto está enseñado por Moisés, por las Escrituras. Y había toda una pelea. Entonces, le llevaron el problema a Jesús y le cuentan un cuento a Jesús, a ver qué soluciona Jesús. Cuentan de un hombre que tuvo una esposa, no tuvo hijos, un hermano, hermanos son todos los parientes, uno de la familia, de la tribu, de parentescos, se casa con la viuda y también se muere. Entonces se casa otro hermano y 7 hermanos se casaron con la viuda y se murió la viuda, todos sin hijos. ¿A quién le corresponde esa mujer en la eternidad? Está hablando de cuerpo. Burlándose un poco los saduceos para ver qué decía Jesús. Y Jesús responde maravillosamente: en esta vida que ustedes conocen aquí, Los hombres y las mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, acá Jesús habla claramente, y de la resurrección de los muertos. El alma no muere nunca, por tanto va directamente. Resurrección de los muertos es la resurrección del cuerpo, porque el alma no murió nunca, es resurrección del cuerpo. No se casarán ni podrán ya morir, ni una de las dos cosas, tampoco pueden morir, porque es un cuerpo glorificado, un cuerpo transfigurado para la eternidad. Y allí no hay descendencia, porque el número de los elegidos está completado. Allí se va a vivir de otra manera. En la tierra somos figura de la familia o la familiaridad que Dios vive en sí mismo, y cuando crea al hombre hace de él una familia también, imagen de lo que él es en su ser. Y entonces no podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Sí. Y le da la razón a los fariseos. No le da la razón a los fariseos, Cristo es la verdad pura. Coincide que los fariseos tenían la razón y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica, dice Jesús, en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es Dios de vivo, no de muertos. Es importante esto porque nos da una certeza que vamos a estar en la eternidad, incluso con el cuerpo sin defectos, glorificado, transfigurado. Va a tener materia, pero es una materia distinta, es sutil, no pesa, es bellísima. No pesa, así como cuando Jesús se aparecía a los apóstoles, etcétera, sus cualidades de cuerpo glorificado. Esto lo entendieron bien ya, si ustedes prestaron atención en la primera lectura, está la madre de estos niños en la lectura de los Macabeos, está la madre de siete niños pequeños que van a martirizar porque no quieren ofrecer sacrificio a un Dios falso. La madre esta los alienta a dar la vida por Dios, a morir antes que pecar, y los alienta con una gran fortaleza, una entereza de madre, y ve cómo mueren sus hijos, está valiente, llena de amor a Dios, y ve eso como un gran valor. Ve la muerte de sus hijos por Dios como la cosa más grande que le pudo haber pasado en este mundo. Lo ve como un regalo de Dios, y que a ella también la maten, un regalo de Dios. Ella es figura de la Santísima Virgen que entregó a su Hijo único también. No solo el Padre entrega a su Hijo único, María también entrega a su Hijo único, Jesús. Y es la madre valiente que está al pie de la cruz y sufre con Él y se crucifica con Él en su espíritu. Pero es la que da a Jesús, da a su Hijo, lo entrega para todos nosotros. Lo entrega por amor al Padre y por todos nosotros. Esa es María. El corazón inmaculado que hace cuando nosotros nos consagramos a ella, nos entrega al Señor, nos da al Señor, ella no se queda con nada, ella nos da al Señor. Y los dones que la Virgen hace a Dios son muy bien vistos por Dios. Podríamos preguntarle a la gente del mundo de hoy, ¿qué le pides tú a Dios? Un iPad, ¿ok? ¿Y tú? ¿Qué le pides? Que mi mamá y mi papá me dejen ir al antro. Ok, ¿y tú qué pides? Dinero. ¿Y tú? Trabajo. ¿Y tú? Salud. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Pero qué persona le pide al Señor morir mártir? ¿Quién le pide a Dios ser martirizado por Él? ¿Quién le pide, Dios mío, yo te suplico poder morir mártir, que me asesinen por ti, para entrar a la vida eterna derecho y glorificarte con eso? Es el acto más grande que puedo darte de amor. ¿Quién le pide eso a Dios hoy? José Sancho del Río se lo pedía insistentemente, y es mexicano, santo, pedía martirio, quería morir mártir, y Dios se lo concedió, la madre se lo concedió, y para María, José Sánchez del Río, es un regalo de Dios. Ella gozó con esa entrada de ese niño en la eternidad, Es mejor haber entrado dando la sangre por Cristo, habiendo muerto por Dios, que ese amor no se quita, ese amor es eterno, queda sellado en la eternidad, que haberse muerto de viejo, aburrido, lleno de defectos y con egoísmo en el corazón. Igual hay que pasar, qué hermoso que el Señor tome mi sangre, porque una cosa es decir, murió por Cristo, que solamente decir, se murió. Una cosa es que en la placa de la tumba se escriba, este hombre no supo ni para qué vivió y no se sabe nada de él. Que otro que en la tumba diga, este ha muerto por amor a Cristo y a sus hermanos y vive ahora eternamente en la gloria de Dios. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Se acerca Cristo Rey dentro de 2 domingos, ya empieza Adviento, y estamos con temas escatológicos. Los temas que vamos a ir leyendo son escatológicos. ¿Qué significa? Son temas que tocan y se refieren a la vida eterna, a los acontecimientos finales de nuestra vida. Por eso aparece ya el martirio de estos hermanitos. Porque estamos hablando aquí, en la lectura de hoy, se habla de la resurrección de los cuerpos, o sea, se están tocando temas escatológicos. Y tenemos que preparar nuestro corazón para que el Señor nos llame con un corazón dispuesto, con una grandeza de alma. Debemos prepararnos para saber pedir a Dios. Al consagrarnos a la Santísima Virgen, ya no precisamos pedir más nada, porque ella se encarga de pedirle al Señor. Y ojalá ella le pida para nosotros el martirio. Ella va a pedir lo mejor para nosotros. Ojalá nos pida el martirio. Y ojalá podamos nosotros dar ese testimonio. Porque entre morir de viejo sin saber qué hacer, y a veces perdemos el tiempo, no digo que el que es viejo no sabe qué hacer, digo que la vejez es un don. Y los achaques de la vejez son un don, porque me permiten purificarme y ofrecer a Dios sacrificios de mi propia limitación, pero no es lo mismo morirse porque simplemente se murió que dar la vida. Dar o ser quitado son dos cosas distintas. Por eso le pedimos al Señor, ¿por qué no podemos morir mártir? Sí podemos. Le decimos a la Virgen que disponga nuestro corazón y lo deje bien dispuesto para que cada día a la mañana nos levantemos con deseos de que podamos escribir el nombre de Cristo con sangre. Sí, ¿por qué no? Y si no se da, tú lo has anhelado. Y si lo has anhelado, has vivido como mártir, aunque no te haya tocado. Porque se puede vivir el espíritu del martirio. Claro que el martirio, propiamente hablando, es derramamiento físico de sangre, pero también se puede vivir lo que es el espíritu, el deseo de que podamos dar el máximo testimonio de amor a Dios. Si nosotros no tenemos claro que vamos a estar con el cuerpo inclusive, si no tenemos claro que la muerte no es una catástrofe, si no tenemos claro que morir es cerrar los ojos y abrirlo a una realidad mucho más real que la que estamos viviendo, si no entendemos que morir es abrir los ojos a la luz y a la evidencia de las cosas y a la realidad de las cosas y que viene allí una recompensa inigualable, ¿quién quiere entonces morir por Cristo? Nadie. Entonces tenemos que entender bien esto. La vida cristiana es una invitación a la muerte, porque es una invitación a la vida. No es una invitación a la muerte por la muerte, es una invitación a la muerte por la vida, porque si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Entonces es importante que sepamos que la muerte, aunque parezca mentira, es el elemento que nos da vida. La muerte es el medio que nos permite vivir. Por eso Cristo manifestó su amor con la muerte, porque es el modo más perfecto de manifestar el amor, pero además es el modo más perfecto de vivir. No solo Él, sino nosotros, porque gracias a su muerte nosotros vivimos eternamente con Él. Oh feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. Gracias a su muerte todos tendremos la resurrección. Observemos qué utilidad es el poder dar la vida por Cristo. Y sin embargo, dar la vida en este mundo, ¿qué es? ¿Que te dejas de ver a tus familiares? ¿Dejas de ver a tus hijos? No los dejas de ver. Eso es un error, eso es una mirada mundana. Hay mucha equivocación en este plano porque nos manejamos con criterios puramente mundanos. No dejamos de ver a nuestros familiares. Lo vamos a observar desde adentro del corazón mismo, cosa que no lo podemos hacer en este mundo. Y vamos a tener la evidencia y la cercanía mucho mayor porque no se produce ninguna separación. El que muere no se separa de nadie. Se une en Dios y en Dios con todos los hermanos que viven en la caridad y en la gracia de Dios. Hay una unión perfecta. Es decir, mi padre que ha fallecido hace 6 años tiene una mayor intimidad conmigo y puede verme de todas maneras y en todas formas. Y yo, si vivo de la fe, puedo tener una comunión mucho más intensa con él ahora que está en la eternidad. Vamos a pedirle a la Madre de Dios que ella se encargue de hacernos ver distinto del mundo. No miremos como el mundo mira. Cuando estemos conversando con gente que no es católica o con gente que dice que es católica pero que tiene una mentalidad mundana, tratemos de tener presente que no nos desvíen la conversación, que no nos desvíen la forma de pensar, que no nos presenten una muerte catastrófica, que no nos presenten una realidad que el mundo le tiene terror porque no cree ni en la resurrección de la carne, no cree en la vida eterna, no cree nada, aunque digan que sí, no se lo vive, no se lo vive interiormente, ni se lo espera, ni se lo desea. Qué hermoso es hablar entre católicos de verdad cuando uno está esperando ese momento, cuando lo desea. Qué lindo es visitar un enfermo que está muriendo. Yo he tenido esa gracia miles de veces de encontrarme con gente que sabe que se está muriendo en las últimas y está feliz y dice, Padre, no sabe la felicidad que tengo en este momento. Estoy tan contento, tengo los sacramentos, me espera la Virgen, me viene a buscar Jesús. En un momentito cualquiera ya estoy en la eternidad. ¿Quién puede decir eso? Solamente aquel que vive de verdad, no solamente con una idea en la cabeza, sino que esa idea se hace vida en él, lo vive, lo piensa de esa manera, lo transmite de esa manera, lo desea y no coincide con el mundo. Si coincide con el pensamiento del mundo, ya no es de Cristo. Yo no soy del mundo. El mundo me odia, dice Jesús, y los odiará a ustedes. Hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Ser de Cristo. Son la oposición máxima entre esos. La máxima oposición se da entre el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo. Le pedimos entonces esta gracia en este día a la Santísima Virgen. Que así sea.